Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Doctor Gallo, buen día. Geraldine Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo saludo. ¿Qué tal? Buen día, Geraldine. Un saludo. ¿Qué es lo que dice esta nueva ley reglamentada en el día de ayer? No, bueno, básicamente esta nueva ley viene a cambiar la relación entre el consorcista y el administrador. Es un reclamo que existe hace bastante de todos los que vivimos en un edificio de propiedad horizontal, que es básicamente lo difícil y complicado que son algunas relaciones con el administrador. Básicamente, por ejemplo, la posibilidad de poder removerlo. Claro. Antes era muy complicado realmente remover un administrador. Ahora, en cambio, con esta nueva ley y esta nueva reglamentación, es mucho más fácil si uno no está de acuerdo con su administrador poder removerlo y poner otra persona. Esto antes se decía que era casi la totalidad, ahora necesitamos 2/3 de los presentes en esa reunión para removerlo, y los cargos van a durar un año, porque yo recuerdo, ¿no? Uno ha vivido en edificio, pero recuerdo que eran como 10 años estaba el mismo. Exactamente. Y eran intocables, sí, además. Antes era prácticamente imposible remover al administrador porque uno necesitaba una mayoría especial que era 2/3 de la totalidad de los propietarios. Con lo cual, eso generaba que rara vez bajaban ni siquiera los 2/3 a la reunión de consorcio, con lo cual nunca se podía remover al administrador. Ahora, con mínimo quórum, es decir, con el quórum que establezca el reglamento de copropiedad, se puede remover al administrador con solo 2/3 de los presentes. ¿Qué pasa con el tema de los gastos? Porque a veces dicen, bueno, aumentamos unos meses las expensas, tenemos como algo extraordinario para hacer determinado gasto, resulta que después la plata se destinó a otra cosa. ¿Cómo es el tema de este control en cómo se gasta la plata que yo pago? Bueno, ahora la nueva gente detallado para qué y por qué se gasta. Y tiene que estar aprobado en la reunión con los propietarios. Por ejemplo, no existe más poner a cuenta de trabajo, y no sé, los resúmenes, despensas B a cuenta, trabajo, plomería, 1.000 pesos, por ejemplo. Y uno en realidad no sabe cuánto es a cuenta, de dónde es, por qué motivo es el trabajo. Lo que se hace ahora es más detalle en la rendición que tiene que hacer ahora el consorcio. Fuera, ¿no? Era dos propios días, digámoslo. Sí, básicamente esa es la idea. La idea es que un consorcio chico, con esta nueva ley, esta nueva reglamentación, se pueda autoadministrar, con lo cual eso va a generar un ahorro importante en expensas. No solo va a generar un ahorro porque no va a haber que pagar un honorario que cobra hoy en día el administrador, sino también esto va a redundar en un mayor control de parte de los propietarios. De los, la idea es que en un consorcio chico se puedan autoadministrar. Claro, perfecto. Porque, bueno, la verdad que, ¿por qué a veces uno dice tanto problema el administrador? ¿Que hay mucho dinero que se está jugando y por eso todos quieren administrar ese edificio sin oírse? Y, o sea, básicamente hay que también hacer una salvedad, ¿no? Es como pasa en todas las actividades. Ah, hay no, pero totalmente. Administradores, sí, y sí, malos, sí, sí, administradores. Y quizás algunos, el administrador honesto, con esta nueva ley, se le acrecientan sus responsabilidades por el administrador deshonesto. Claro. De hecho, creo que todos conocemos, con algún amigo, algún todos, familiar, sí, o en persona, algún caso de un administrador que ha, digamos, que ha estafado el consorcio. Exacto. Lamentablemente. Y ahora, y antes, tenía que responder el consorcio. Uno de repente se encontraba con que el administrador dejó una deuda de 30.000 pesos y eso cabía en cabeza de los propietarios. Ahora hay en esta nueva ley hay un seguro de caución a favor del consorcio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una compañía de seguros que tiene que controlar al administrador y pagar en caso de que el administrador pase alguna de estas circunstancias que te estaba comentando. ¿Esto no implica que las expensas aumenten? No, esto no, porque el seguro de caución lo tiene que sacar el administrador, es un costo personal del administrador. De sus honorarios sin tener que aumentarlos, ¿no? Porque, viste, como todo, digo, aumenta algo de la leche y los que pagamos somos los que compramos el sachet. Nosotros que vivimos en edificio, digamos, no tendríamos que pagar ningún tipo de aumento de honorario de los administradores por este nuevo cambio. No tendría que ser así. Lamentablemente, en lo cual no tenemos injerencia, que genera sí aumentos en las expensas, hoy en día es el tema del sueldo de los encargados. Claro. Bueno, pero ahí ya fueron a una paritaria y va más allá inclusive, claro, del propio administrador. Sí, ahí directamente, o sea, no es algo que en esta ley podamos reglamentar, sino que es algo que ya compete a las relaciones paritarias con el Ministerio de Trabajo. Doctor Gallo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la universidad. Bueno, muchas gracias y un saludo grande. Otro día, por Radio Universidad.